Queremos decirle al pueblo del Táchira que esa decisión aún no ha sido notificada oficialmente al gobernador del estado, y en ese sentido pues no podemos pronunciarnos al fondo de la misma, ya que no ha sido oficialmente notificada y no sabemos si el contenido de lo que está rodando por allí es veraz y es cierto y es producto de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, nosotros estamos a la expectativa de que se haga la notificación oficial en los lapsos regulares que establece la ley, y allí pues será quien, el gobernador del estado, quien se pronuncie al respecto. De todas formas, lo que está rodando por allí es un papel en el cual básicamente se le dice al gobernador del estado que debe aplicarse la ley de presupuesto sancionada por el Consejo Legislativo en el año 2008. Esa sentencia como tal es inaplicable, ya que a estas alturas del año, cuando estamos ya casi en el tercer trimestre del mismo, no se puede aplicar un presupuesto del año pasado, cuando aquí ya se ha ejecutado más del 80% de las partidas presupuestarias en todos los entes y organismos. De igual manera, queremos decirle al pueblo del Táchira que el ajuste presupuestario que se hizo en el mes de abril con respecto al recorte presupuestario dictado y ordenado por el presidente de la República se hizo totalmente apegado a la ley, al derecho y a la Constitución, tal y como lo hizo el presidente. Él lo emanó por un decreto presidencial, el gobernador lo emanó por un decreto del gobernador, y es un reajuste presupuestario que estuvo enmarcado en el 21.3% de reducción, tal y como lo exigió el presidente de la República, así que él mismo está totalmente apegado a derecho. Aquí esa sentencia que está rodando por allí, que aún no sabemos si es la sentencia definitiva de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, va más allá de lo que solicitaron los diputados, ya que le está otorgando inclusive la potestad a ellos como legisladores de discriminar el presupuesto cuando ellos no tienen esa potestad legal. Esa potestad de administrar los recursos del Estado la tiene el gobernador, quien fue electo por los tachirenses.